DJ. Ahora sí, te ponemos a mover. Se vienen los tecnos de oro. A los años, a los años. ¡Cáchale las mezclas! ¡Vamos a saltar, a mover, a brincar! ¡Yo también puedo solo, yo también puedo solo! Se me faltaba. Electrodown DJ, gracias por la sintonía, mi pana. ¡Vamos, movemos! Se viene grabado este set para mis amigos. Y este fin de semana también nos vamos a pasar riquísimo. El Tutter, toda la vida. Vamos a ver cómo nos amaramos de día lunes, inicio de semana. ¿Qué más? ¿Cómo no con el Tuner? ¡Quería un machetazo! Revolution. ¡Vamos! ¡Recuerdos! A ver quién nos recordaba esos temas. Vamos a ir usted los Mil Watts, tecnos de oro, amigos. Aquí en la radio Los Duros del Mix. Hey, hey, hey, man. Y así estamos activándonos a la radio. Los turnos del Vince. A ver si en las casitas nos hacemos la primer pirámide. ¿Qué se va a ganar? ¿Qué se va a ganar los CDs? ¡Vamos! ¡Muévete! ¡Muévete! Y así nos activamos. La locura total del túnel. Tango peruano. ¡Órale! Musicotas. Mandamos los saludos para mi pana Ricky Yancha, alias El Bambino, también que estaba escuchando la radio. Dice, por favor, mandar saludos a este pobre ciudadano. Bueno, allá lo oyero. ¡Ay, caramba! ¡DJ Pato! Vamos con Pato, DJ Pato Full Mix, DJ. Salta sin parar, el Tundar y los duros del Mix. seminarios, dice. Ese man. Bueno, no, solamente se hace uno lo que se puede, nada más. ¡Mario Central! Los turnos de Mix. Ahí estamos embalando este lunes. ¡Lunes, señores! Ahí estamos, mis panas. Diablado. El Ollero, nos vemos. Nos vemos en el Ollero. Give me a fire. más para mi pana Tatos, Destruyo Records. Para mi pana Tatos. Recién le veo que está ahí conectando a la radio. Gracias. Bueno, por acá estamos de Chocolpo nomás aquí. Haciendo lo que se puede. ¡Adelante, hermano! Ahora. Bueno.